persona muy especial. Maestro, y como la rueda es rueda, ¿qué pregunta primero? Tienes que preguntar sobre la rueda. De una manera genuina va mi pregunta cordial. Usted, Cecilia, ¿qué opina del diluvio universal? La lluvia es la poesía que no para de caer.